cuida el nene del vecino y yo la cuido a ella. Cuando sale del jardín la va a buscar. Frente a mi casa yo la veo pasar. Como quisiera volver a ser niño, para que me cuide y que me dé cariño. Que me tenga en su brazo, que me acueste a su lado y que me diga sueña con los angelitos. Y yo sueño con ella, ah. Todas las noches yo la veo bella. Los fines de semana, ah. Con sus amigas ella sale a bailar. Y la niñera sexy baila cumbia, menea cuando mi bajo retumba. Se pone tan sensual cuando sale a bailar. Me tiene loco, pronto la quiero besar. Y la niñera sexy me enloquece, bajando con el ritmo de X13. Que perrea la bom bom ba, bom bom ba, bom bom bom bom ba. Ella perrea la bomba, quiebra explosiva. Bajando tanta comba, a mí me motiva y me da pensar. Su movimiento tan sensual que la miro, tan solo quiero su plan. Pero mami, que lo que tiene, que solo con tu movimiento me entretiene. Que yo te miro y ya mis ojos se detienen. Que cuando viene y va, te miro tan solo quiero tu ram ram. Mami, que lo que tiene, que solo con tu movimiento me entretiene. Que yo te miro y ya mis ojos se detienen. Que cuando viene y va, te miro tan solo quiero tu ram ram. Y la niñera sexy baila cumbia, menea cuando mi bajo retumba. Se pone tan sexual cuando sale a bailar. Me tiene loco, pronto la quiero besar. Y la niñera sexy me enloquece, bajando con el ritmo de X13. Que perrea la pom pom pa, pom pom pa, pom pom pom pom pa. Y yo sueño con ella, ah. Todas las noches yo la veo bella. Los fines de semana, ah. Con sus amigas ella sale a bailar. Las niñeras donde